teníamos gran fiesta, se vio este fin de semana en la ciudad de Olavarría, aquellos que lo siguieron por radio, aquellos que tuvieron la suerte de ir, el empate de Ferro en Formosa, que lo clasificó para el Argentino B de fútbol, y el recibimiento de muchísima, pero muchísima gente en la jornada de ayer, como desde hace muchísimos años que no se recibía un equipo como el de Ferro, que tuvo este logro. Gerardo Ripoll, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. A vos y a toda tu audiencia. Bueno, me imagino, ¿descansó un poco, sí? Sí, cansado todavía, pero nada, estamos 10 puntos, estamos muy felices, muy contentos, así que el cansancio es secundario. Sí. El viaje fue largo, pero productivo. Hubiera sido terrible viajar tantas horas, tantos kilómetros con una derrota, ¿no? Así que era todo fiesta, todo alegría, todo celeste y blanco. Como los colores nuestros de la patria. Así que bueno, una gran emoción de tener la suerte de, como presidente, vivir esto, que realmente nunca me lo había imaginado, ¿no? Ajá. Por ahí uno se lo imagina que puede ocurrir, pero está dentro de las probabilidades del deporte, Gerardo, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando vos arrancás, vos decís, bueno, vamos a tratar de hacer la mejor campaña lo más decorosa posible, y cuando estás por la mitad del campeonato o un poco más allá y ves que los resultados se te dan y tenés un buen plantel, vos empezás a decir, ay, qué lindo sería llegar a la final. Claro. Y cuando llegás a la final decís, ay, me gustaría ascender. Bueno, gracias a Dios se nos ha dado. ¿Cómo se vivió en Formosa? ¿Cuántos olavarrienses acompañaron al equipo? Éramos 46 olavarrienses. Nos habíamos contado, obviamente. Y bueno, se vivió intensamente, con un partido muy duro, donde arrancamos perdiendo. Después, en el segundo tiempo, muy bien Ferro, hasta que vino el empate, y ahí fue todo locura, todo mucho llanto, había mucha gente que lloraba, porque había familiares de jugadores, algunos pocos dirigentes y algunos pocos hinchas, así que eran muchos familiares, así que había mucha emoción, mucho llanto de sacrificio, de alentar a su hijo, a su sobrino, así que era muy emocionante todo. Cuando terminó el partido, obviamente, era un abrazo colectivo, éramos 50 personas que estábamos todos abrazados y saltando y gritando, y era muy emocionante ver a la otra parte, la gente de Formosa. Yo le comentaba ayer a algunos amigos que me llamó la atención, lo sorprendió de cómo la gente enseguida se puso a aplaudir y a felicitar a todo el mundo. Bueno, propio de gente del interior, ¿no? Muy educada y muy bien, realmente muy bien. Bueno, nos alegramos que así sea, Gerardo. Me imagino, Ferro en este último partido realmente las tenía feas, ¿no? La lesión temprana del Pampa Biagio. Arrancamos como algún otro partido que hemos arrancado así mal. Pero bueno, estos chicos, porque hay muchos que son pibes, ¿viste? Estos chicos han sacado realmente carné de mayores para jugar al fútbol, realmente con un temple increíble. Así que bueno, realmente, bueno, la palabra del cuerpo técnico evidentemente estaba detrás, ¿no? Así claro. Que esto, bueno, es un sacrificio de muchos de los jugadores, de la familia. Uh-huh. Y permitime agradecerle a la antigua comisión de fútbol y a los nuevos que han venido. Al Bagre Aguirre, que en la distancia estaba como loco, se quería tomar un avión el Bagre de Venezuela inmediatamente, no tuvo vuelo. Y bueno, a Leo Cortés, al jefe ahí de la radio, al Corcho Saldaín, y a mis compañeros de comisión directiva, a todos, y obviamente un gran abrazo para el cuerpo técnico y a César, Arbío, que realmente él se bancó todas y tuvo su letra, ¿no? Se vio su letra en este campeonato. Así que para él la gratitud y las felicitaciones. Gerardo, ¿cómo siguen los festejos? Porque te escuchaba decir ayer que iban a festejar un tiempo, que iban a disfrutar este momento, sí, y que después iban a empezar a pensar en lo que viene, ¿no? Sí, hoy yo digo que es todo fiesta, porque si vos te ponías a pensar en el Argentino B, ya tenés que empezar a sacar números, contrataciones, quién se queda, quién se va, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya no dejaste de disfrutar. Entonces, tenemos que disfrutar 20 días. No, estamos pensando en hacer una linda fiesta. Ajá. Así que después veremos qué lugar y cuánto vale la tarjeta y eso. Más que nada para que la gente esté con los jugadores, con los dirigentes, bueno, que disfrutemos todos una linda noche, una linda fiesta, un baile, así que bueno, que creo que va a ser muy lindo y agradable y grato para todos. Gerardo, te mando un abrazo grande y felicitaciones, bueno. te lo digo al aire, ya te lo dije en la jornada de ayer, y un saludo para vos y todos los hinchas de Ferro. Agradezco mucho y le agradezco mucho a todos los presidentes de los clubes de Olavarría, que me han llamado todo, casi todo, o algún otro dirigente, y bueno, ojalá que hoy lo que le está tocando a Ferro, ojalá que dentro de algunos años le toque a cualquier equipo de Olavarría. Es muy lindo para el fútbol nuestro. Muchísimas gracias. Gerardo Ripoll, presidente del Club Ferro. Bueno, compartiendo con toda la audiencia la alegría de los ferroviarios, de los carboneros, que ayer llegaron a nuestra ciudad después de este partido con sabor a hazaña, como se venía planteando. Después lo va a comentar Andrés Pellegrini, con la lesión temprana del Pampa Biagio, con un gol abajo, el empate que llega y además, bueno, con un expulsado y demás, lo que a la distancia hacía poner los nervios de punta a todo el mundo, ¿no? Este gran paso que dio histórico para el fútbol de Olavarría, por mérito propio Ferrocarril Sur de nuestra ciudad, y que además lo compromete a seguir en el argentino B de fútbol para la próxima temporada. Bueno, ¿está Andrés? Vamos con Andrés entonces. La información